Me acomodo la boina y emprolijo el pañuelo frente a la puerta del conventillo, atrapado por el aroma de guiso y el malbón. Sentir el calor de la familia y disfrutar del encuentro con los sabores de la abuela, de lo cotidiano, en un guiso.